dije putas que podía volar. Con medio litro de birra y el porro protocolar, cogiendo todo y haciéndolo rap. Rap más radical que el puto Donald Trump. Trap, yo soy sucio, 99 en conducción, trayendo confusión con mis frases de Confucio. Sin difusión y no triunfo porque esté mal mi trabajo. Este nivel intelectual es bajo, muy bajo. Soy Johnny Doe, nunca he estado mejor. Recuerdo aquel tirado con el blackout en el Forest Core, que por sus cojones negros nunca se lo dejó. Ya creció como Milhouse en Íñigo Errejón. Y expongo mi culo como lo expone el mandril. Me ha pedido peligro, mi juego es del fakir. Y es que no fue fácil, puta, tampoco lo será aquí. En el puto Londres viviendo el American Dream. Tú buscas buena mierda. He dicho buena mierda. ¿Quién trae la buena mierda? Barrio sucio leyenda. Tú buscas buena mierda. He dicho buena mierda. ¿Quién trae la buena mierda? Barrio sucio, barrio. Fue mi manera como Frank Sinatra. Pasa que por ser guapa y puta puedo hacer lo que quiera. Y me la pela ser persona non grata. Ponte delante que te suelto las fieras. Verás de qué se trata. Ser lo que sea menos ser como tú. Mi música no pueden decir ningún. Sin buscar lucro nosotros en el micro logro. Nosotros solo son mongolos con la GoPro. Hacen el tonto. Aquí en la bolsa de mi escroto está mi orgullo hidalgo. Me corro en tus temazos dejando un sabor amargo. Alguno de tu grupo parece sufrir retardo. Me odian porque mis temas hablan de algo. Esto te sobrepasa. Pobre en sí, viejo y encorvado como la Tomasa. Con mi flow pasa, difícil calcular su masa. Bertín Osborne dijo que era más grande que su puta casa. ¿Tú buscas buena mierda? He dicho buena mierda. ¿Quién trae la buena mierda? Barrio sucio leyenda. ¿Tú buscas buena mierda? He dicho buena mierda. ¿Quién trae la buena mierda? El vuelo de la serpiente emplumada. El vuelo, si puedo, después de una gran fumada. El vuelo, del vuelo, de la serpiente emplumada. El vuelo, si puedo, después de una gran fumada.